para comprender que si te quiero es porque estoy enamorado del amor. Fuiste mi luna, mi amante fiel, mi bello amar. Estás penando.